esta felicidad. Quieres que te muerda ya, tranquila que te gustará. Temblabas de gozo, ahora te voy a raptar. Te miro, te observo, estás conforme con soñar. Entiendes bien, los caramelos son solo una opción. Mira acá, soy un zombie feliz. Me has dado en el rodar y me puede gustar. Hacen falta bombas para limpiar el solar. El odio y el rencor es lo que mueve a la sociedad. Tengo la percepción de que no entiendes el problema. Quiero comer, quiero morder. Quiero comer, quiero morder, ser feliz. Tengo la fe.